Directo de Verónica Vázquez, la sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Nada, que levante los platos, Faca. Así sí. Nos tomamos un café. Un café de barrio. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Facundo, pues Facundo, ven aquí. ¿A dónde te has ido? Me siento sola. Seba. Feriado total. Feriado, como ves, feriado. Hay pocas cosas en realidad. En el feriado, viste que uno hace poco. No hay información, no hay... Sí, nadie nunca sabe bien de qué son los feriados. Pero hoy es un día muy importante. Para mí hoy como que no lo pensé mucho, sinceramente, el significado, más allá de que iba a poder justificar un lunes como un domingo. No es tensión, hay como que el domingo pasó a tener un poco más de vida. Aunque igual también el sábado me la... No, complicado, lo cual el domingo estuvo complicado. Pero quiero decir, que se entienda, como que el feriado... Ha complicado todo lo que no tengo el por qué feriado. yo algo cuatro sé, días de feriado no fueron. ¿Por qué cuatro días? Dos días, digo. El viernes por el día de la primavera, por el día del estudiante. El día de la primavera, el día del estudiante. Claro. No sé por qué hoy. No es feriado el día de la primavera, se hace. En la facultad, en la facu. Claro, somos estudiantes todavía. Sí, lo sabemos. El bicentenario, la batalla de Tucumán, donde Belgrano, por allá por el norte, por Jujuy. Al final sabía. Tal cual, sí, para el día de la primavera, espero Belgrano que se llegue el día de la primavera. Sacó los pibes del colegio y encaró para Tucumán. Che, y en primavera, pensando en primavera, sí, vamos a estar hablando de primavera. ¿Qué es lo que te acordás vos de primavera que te pasó? ¿Te pasó algo? ¿De vos? Primavera, y yo no recuerdo. ¿Fuiste a ver Babasónico? No fui a ver Babasónico este año ahí. Me dijeron que vinieron a juntar la Empala y nada más, loco. Me dijeron que sonó muy mal. ¿Feo? Feo, sí, me dijeron que estaba mal ecualizado, saturaba la guitarra, saturaba la voz. Te cuento una cosa, mi vieja fue a ver Nonpalidece, en realidad, en Tecnópolis, ¿viste? Vinieron con los pibes allá, iluminé, y son toda gente de los parajes, ¿viste? Y dice que les fumaban churro en la cara a cada momento, y dice que los pibes estaban en otro, no entendían qué pasaba, nunca lo habían vivido, ¿viste? Eso. Tal cual. De ver. Y que veían a los pibes así de rastro, oh, güey, yo, y como que para ellos era otra cosa, ¿viste? No entendían cómo de una situación de tanta, digamos, represión y tan todo que orden, que no se entiende qué es la marihuana, claro, a venir acá que en un recital vos estando ahí está en Tecnópolis, ¿no? Están así, ¿no? Tan lejos están. Sí, estamos lejísimos. También me cuenta que ponerle una chica, porque no, son gente que no pisaron, ¿viste? Y gente que no pisan la ciudad, no conocen la ciudad. Sí. Aparte era un pueblo chico, ¿cuánto dice loco Aluminé? 5.000. 5.000 personas. Pero es cercano a la frontera. Y muchos gendarmes, claro, muchos docentes. Claro, tiene características. Dice que una piba se le iba cruzando por la calle y en la 9 de julio se le quedó atontada, viste, que no la podía mover. Mirá, mi vieja dice que le dio miedo. Le agarró un ataque de pánico. Viste lo que es grande la 9 de julio. De hecho, nos dieron la más ancha del mundo. En un momento entrábamos en ese. Sí, al menos de Latinoamérica, sí. Latinoamérica la más ancha. Sí, eso me contó, viste. Esa fue su experiencia, ponerle de ella en primavera, viéndonos parece. Pero qué cagada que el otro día la estaba... primavera, llevarla a la 9 de julio en vez de a un bosque, ¿no? O a un lugar más primero. Pero también pasaron por la 9 de julio. Claro, bueno, un parque de diversiones, ¿qué es Tecnópolis? No sé qué es Tecnópolis, yo no lo conozco. Todo el mundo habla de Tecnópolis, pero. No sé. No sé cuál es la de Tecnópolis. Lo que sí que los auriculares que te regalan en Tecnópolis son hechos en China. ¿Te regalan auriculares? ¿Por qué te regalan auriculares? No sé, alguien que fue a Tecnópolis tiene unos auriculares de Tecnópolis. ¿Y qué dice Tecnópolis? ¿Vos dices que dice Tecnópolis? No se los regalaron. Como que. No te los regalan, es una mentira, me acuerdo. Tenés que pagar 100 pesos. No son auriculares chotísimos. Sí, no podés pagar 100 pesos ni loco. Son auriculares muy berretas, muy malos, que te hacen doler la oreja, de hecho. Y van a durar muy poco, porque es material descartable, como lo que viene en container chino, digamos. Los chinos producen en 2 millones para que se deshagan 1.900.000 ahí. Bueno, cuestión que te los regalan. Te los regalan a los auriculares chinos. Capaz que va a eso, que te regalen unos pero auriculares. Pero digo, fomentando la industria nacional, se puede dar en Tecnópolis, pero Tecnópolis del Estado. Sí. No tengo ni idea. Es del Estado. Y el Estado le compra a los chinos para regalar los auriculares, ¿puede creer? Y bueno, habría que hacer una cooperativa auricular. Esta sobremesa está como mucha con gente. Muchísima gente, lo cual nos pone muy contento. Buenísimo. La presencia tanto de Silvana. tenemos a Tranquilidad Gómez en lo que sería control operativo. Tenemos al productor artístico en el piso, lo que es el Tata. Tenemos a uno de los columnistas deportivos, el gran Nicolás Benítez, jugador de Sábado por la Noche. Conductor de Depornauta, ojo. Conductor de Depornauta, ojo. La sobremesa de Chaplin saluda a Depornauta, que arrancó este miércoles pasado. Deporte acá en el dial del 106.3 a las 7 de la tarde, Nico. A las 7 termina. Arranca una hora antes, arranca a las 6. Tenemos la presencia de Ana Inés en este momento, en este lugar, una de las oyentes más fieles que tiene la sobremesa de Chaplin. Sí. Tenemos a otra, una participante de la sobremesa de Chaplin, activa y pasiva, la señorita Yasmín Couri. La señora, ya le pusiste. El gran Rastamán Manuel Canosa, que siempre está ahí, tac, acompañando, y tenemos trabajando a Luciano, el alemán. Así que es. Creo que yo está claro. En lo que sería la parte de la imprenta. En la otra parte de se trajo la cosa. Lo cual aprovechamos para la parte gráfica. En la parte gráfica, que para otro lado que están en venta todas estas cuestiones que salen acá del productivo de la imprenta de Olga Vázquez. Grandes. Exacto. Para que está otro lado escuchando ahí, tiene que comprar un cuaderno, necesita comprar anotador, esas cosas, bueno, que sepa acá también se hacen y colabora con la autogestión. En cualquier momento le hacemos una propaganda, una publicidad con el Tata, dijimos, ya en cualquier momento, para que sea el más copado con los cuadernos, vas a ser más copado. Los cuadernos más copados. Los míos siempre fueron sinando los cuadernos, loco. No, los míos también. Yo casi ni tuve. Al gran José Berterax, Me había olvidado que hoy está arriba y en Super Tano Larsen. Claro. El Super Tano Larsen que resistió un fuego en una caravana de 45 personas, o sea, el encendedor. Llevó el encendedor a la juntadita que tuvimos esa noche, que los vi también. Sí, sí. Los vi por ahí meneando. Y aguantó el fuego, no lo perdió. Y al otro día vino el padre, se fumó un pucho, se agarró el encendedor y se lo llevó y listo. Sí, ¿para qué resistir tanto a veces si te terminan cargando en la que menos crees? Moraleja, ¿no? Esa es la moraleja, del día. Y para la gente que está del otro lado y no nos está escuchando por internet, bueno, lamentablemente no nos van a escuchar jamás hoy. Pero la que está en el dial, o sea, en la torre, que no es la antena, es la torre, y la torre tiene una antena, la cual transmite, sí, le decimos que se pueden comunicar al 512-1690. El fijo, que ese es el fijo. El fijo. Exactamente. Sí, sí. Y algún mensaje. Bueno, solamente ahí, bueno, que solamente alguien y quiere llamar porque nos sentimos un toque solo. Si bien somos como 20, el ser humano tiene esas cosas, ¿no? Y la radio en realidad tiene esas cosas. O lo que pasa en la radio. Exacto. Ah, y hoy el programa es un homenaje a Badía. Que no lo habíamos dicho, pero bueno. Que lo sea, y bueno, que se entienda, será para él. Porque creemos que la sobremesa, bueno, esto lo digo yo, pero creo que la sobremesa adhiere a que el rock nacional le debe todavía un capítulo a Badía. No llego a comprender cómo es eso, por qué argumentarme. Badía, claro, es el tipo que metió el rock nacional en el rock nacional, no solo nacional, metió a los Beatles, por ejemplo, en Argentina. Es un tipo encargado de haber metido a los Beatles acá adentro y la cultura Beatles. Y a su vez todo lo que viene atrás después. Y por Badía y compañía pasaron todo, sí, pero pasó Ataque 77 cuando tenía 15 años, pasó Soda Stereo cuando tenían 18, pasó Charlie, pasó El Flaco, pasaron una cantidad impresionante. Y el loco siempre una cultura muy rockera y también muy del palo. Ahí como un tipo que le ha brindado al rock, como que le cabía el mambo del rock. Y bueno, no, yo no sé quién, una banda que no estuvo en Badía y compañía, creo que fue la banda de Luca Prodan. Silver moon, you're there. La sobremesa de Chaplin. Ese momento clave y hermoso entre la cena y el sobre. Todos los lunes de 22 a 24 por Radio Nauta. La sobremesa de Chaplin. Retornamos sobremesa número 19, sobremesa 19. ¿Cómo pasan los tiempos? Y hay una persona que no envejece, está igual desde el programa cero, el mismísimo Federico Lars. Se me haría bastante difícil envejecer en tan poco tiempo, ¿no? No, yo conozco gente que en 2 meses tengo que quedar destartalado, loco. En 2 meses ya destartalado para siempre. Pero te mantenés muy bien, Fede, te mantenés muy bien. No sé si se dice acento europeo. ¿Qué es lo que mantiene ahí el acento? Todas las noches me baño en crema. Tano Cleopatro. Sí, lo que me parece que está bastante envejecida es la remera que está llevando en este momento el Faca, que ustedes no la pueden ver, pero la verdad, este es un espectáculo en sí mismo. Parece llegó un la primavera. Lo que pasa es que arte, loco, es arte. Es de esas que se usan ahora con la espalda descubierta. Claro, yo vengo metiendo moda hace 10 años. Esta ya lo usaba cuando tenía 14 años. Y recién ahora se usa. Es para ser más sexy, pero nadie le dijo que sexy en radio es con la voz. No, no tal cual, chino, no va. Pensé que salíamos por tele, sexy. Me habían dicho que salíamos por tele y me vine más o menos luqueado como para salir en tele. Con la voz sos sexy, Faca, te lo digo yo. Bueno, sí, entre el cielo y la gallega me están haciendo poner colorado. Sí, yo escuché una gallega ahí que te estaba tirando onda. Sí, pero cortó, me lo digo, la gallega como que no pudo aguantar. ¿Se tuvo que ir? Se tuvo que ir. Yo en realidad venía también a traerles una pequeña noticia para completar lo que estuvimos charlando la semana pasada, que me parecía re interesante para traer. En realidad hay un problema básico, que es que yo tengo muy poca memoria y no tengo internet en este momento, como para chequear un datito muy muy que no es clave en realidad, pero para ser más específicos en realidad, porque tiene que ver con una semilla de maíz de Monsanto. Lo que no me acuerdo es el nombre en realidad de la semilla, es algo así como NGK y algún número. Te escucho que la semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos hablando del tema de la marcha mundial en contra de Monsanto y todo lo que es el agrotóxico y todo lo que tiene que ver con los organismos genéticamente modificados? Muy y poca todo repercusión mediática. Sí, la verdad que muy sí. Muy poca repercusión mediática. Nosotros de los levantamos medios. ¿Por qué será eso? Y, sí. ¿Qué habrá atrás de todo eso? ¿Habrá que nadie se algún bueno, ese es un tema que ni Clarín ni Tiempo Argentino les conviene sacar, porque ambos están entongados hasta y por la ende vacío en toda la agenda mediática a nivel nacional, porque son los monopolios hoy. Bueno, otra nota que no salió, en realidad, tiene que ver con este estudio que se hizo sobre esta semilla de maíz NGK algo, que es justamente el dato que me falta, que fue estudiada durante 2 años en Francia, en la Universidad de Caen, a donde un biólogo descubrió que es cancerígena, fundamentalmente. Dio de comer produce ese maíz durante 2 años a 3 grupos de ratas. Lo que pasó fue que el grupo que estaba consumiendo este tipo de maíz, las hembras, el 70% de las hembras tuvieron cáncer de mama, y el 50% de los varones tuvieron problemas con los riñones y con todo lo que tiene que ver con eso. ¿Y esta semilla se va a plantar aquí? No, y esa semilla aquí en Argentina se liberó en 2002. Ah, o sea, ya viene. Yo me tomé el trabajito en realidad de ir a buscar los archivos del Ministerio de Agronomía de aquí de Argentina para buscar cuándo se había liberado y qué estudios se habían hecho para liberar esa semilla. Y lo que encontré es realmente increíble. La semilla se liberó en Argentina en 2002. sobre la ficha de la semilla que está en el ministerio, aparece como los estudios que se hicieron supuestamente para liberar esa semilla. La ficha en realidad dice que no se hicieron estudios en Argentina. Se tomaron como válidos los estudios de Monsanto hechos en los campos de Estados Unidos y de la Unión Europea. O sea que a partir de esos estudios que la misma empresa provee, se deliberó que esa semilla no tenía ninguna repercusión para los seres humanos. La cuestión es que los estudios se hicieron... Porque además, viste, yo me pongo a pensar, si hablamos del 2002, se pensaría que el encubrimiento solamente viene de un gobierno. No, no, el encubrimiento no, no, viene, realidad, es transcurso porque hasta hoy, mirá, o sea, hasta hoy está Monsanto lo decíamos la semana pasada. Argentina, junto con la India, es prácticamente los países que son así como la joyita de Monsanto. Todo lo que diga Monsanto en Argentina y en la India se hace y se permite. Cosa que no está permitida en ninguna otra parte del mundo. Bueno, el ejemplo es esto. O sea, Argentina ni siquiera hizo chequeos y controles sobre las semillas transgénicas que está utilizando hoy el campo argentino, como por ejemplo este maíz, y tomó lo que dice Monsanto como palabra verdadera. No solamente eso, esos estudios se hicieron entre el 97 y el 99 en Estados Unidos y la Unión Europea, y la Unión Europea prohibió la plantación de esa semilla porque era dañina para los campos de maíz no transgénicos que estaban al lado. O sea que ya eso te da la pauta, digamos, de cómo viene la cuestión. Si nosotros nos ponemos a mirar el registro de las semillas liberadas OGM en Argentina, es público. O sea, vos lo podés agarrar y mirarlo. Si nosotros nos ponemos a mirar todas las semillas que se permitieron, más del 70% están prohibidas en la mayoría de los países del mundo. Argentina e India son los únicos países que este tipo de política la tienen como propia, ¿no? International Law. Con el Tano Larsen. Ahora sí, ¿cómo suena esta banda? Entrerriana, Tano. ¿Ah, sí? No la conozco. Impresionante, loco. Factor Fan. Claro. Impresionante. Conozco las cortinas. Impresionante, claro. Como lo tuyo, Tano, de Monsanto. Muy claro. La verdad que tenés cada vez más adeptos encima. Pero... Con las redes sociales dicen que quiere ser como vos cuando sea totalmente. Grande. Totalmente. Hay gente que dice que quiere ser como él cuando sea grande. Total, Tano. Es real. Y es más grande que él encima. Qué es lo complejo, ¿no? De la realidad. En realidad es una cuestión simplemente de meterse, de interesarse. O sea, la mayoría de las cosas realmente es muy, muy simple de acceder. Hoy con internet, por ejemplo, es muy, muy simple acceder a un montón de cosas. Hoy, por ejemplo, me enteré de lo que está haciendo nuestro canciller Timerman en la apertura de las 67 sesiones anuales de la Asamblea General de la ONU que están arrancando en este momento en Nueva York. Timerman se juntó con sus pares de Argelia y de Camboya, los ministros de Relaciones Exteriores, y está tratando de sumar también el adeptos, pero con el tema principalmente de Malvinas. O sea, ajá, Argentina, claro, está haciendo un trabajo muy fino para sumar a gente, a digamos, a países ahí, a la causa de Malvinas, y en este momento Timerman lo logró con Camboya y Argelia, que no tienen un gran peso adentro de lo que es la Asamblea General de la ONU, pero son porotitos. Suma. Que se van sumando, claro, ¿no? En un momento, sí, tal cual. Y Argentina suma. Va a estar un poco en todo este tema que es a nivel internacional es el gran tema de la semana, ¿no? La Asamblea General de la ONU va a estar en el centro de un par de controversias importantes que tienen que ver justamente con lo de Malvinas, porque se va a hacer otra vez más un planteo oficial por la soberanía sobre las islas, y tiene que ver con la causa AMIA, que estuvimos charlando, ajá, ya la semana, sí, pasada. Timerman va a tener una reunión con el canciller que viene de Teherán, con el canciller iraniano, iraní, justamente por este la tema. La cuestión de AMIA. Por la cuestión de la AMIA, sí. Que es uno de los temas calientes que claro, va a tener la Asamblea de la ONU junto con otros temas. Desde el momento que se lo cambió de canciller, me parece, a Timerman, fue un momento y que empezó a hablar de la AMIA, porque es más. Timerman tiene más relación con la AMIA y con el Estado israelí, sí, es uno de los, sí, que más, seguro, tiene. Se dice que en su momento fue táctico para acercar este cambio que se hizo por Tayana, por Timerman, fue táctico para acercar al Estado al Estado israelí, Argentina también, para acercar y para que... Sí, en todo caso, igual, mirá que Timerman, yo creo que la hijo política... Hijo de Jacobo. Exactamente, Jacobo hijo de... Timerman, la política de relaciones exteriores que está teniendo Argentina desde hace un par de años a esta parte, yo creo que es muy acertada en muchas cosas. Hay otras que no, hay otras que realmente se mandaron fruta. Pero sobre todo con respecto al tema Malvinas, está teniendo una política, y adentro de lo que fue el Comité de Descolonización de la ONU, por ejemplo, Cristina, yo creo que lo comenté aquí en la sobremesa, Cristina tuvo uno de los discursos más brillantes que se dieron en ese momento con respecto a las relaciones internacionales, ¿no? Pero la verdad es que Argentina sabemos que es un porotito minúsculo adentro de lo que es la ONU. Hay países de América Latina que obviamente tienen un peso muchísimo más importante, o sobre los cuales hoy están los ojos puntados. Uno es Ecuador, por ejemplo. Ecuador, por el caso Assange. La Asamblea de la ONU va a discutir cuál va a ser un poco la resolución, o de alguna manera la recomendación que tiene las Naciones Unidas con respecto al caso Assange. Assange, recordémoslo, es fundador de Wikileaks, que en este momento se encuentra hace más de 2 meses adentro de la embajada ecuatoriana en Londres, con prácticamente un pedido de captura por parte de Suecia por una supuesta violación que él habría cometido en Suecia, que es muy dudosa, la verdad que es muy dudosa, porque en realidad lo que se dice es que es toda una estrategia para sacarlo de la embajada, mandarlo a Suecia y de ahí extraditarlo a Estados Unidos, a donde inclusive podría recibir la pena de muerte, por lo que pasó con el caso Wikileaks, en el cual él filtró cables confidenciales, ¿no?, de diferentes embajadas de Estados Unidos en diferentes partes del mundo, ¿no? Esa es una de las cosas fuertes que está pasando. Que va a estar ahí. Otro país que va a estar en la mira va a ser Paraguay. Con toda esta cuestión Paraguay, reciente. Claro, Paraguay por la cuestión del golpe. El presidente paraguayo actual, Federico Franco, no es bien visto por la comunidad internacional en este momento. Este es un logro, en realidad, que tuvieron UNASUR y el MERCOSUR y la CELAC principalmente, y el ALBA también, en condenar automáticamente a Paraguay en el momento en que se produce el golpe, y además MERCOSUR y UNASUR de suspenderlo de lo que es los acuerdos multilaterales que hay adentro de ese tipo de organismo, ¿no? Entonces, además de eso, los miembros del MERCOSUR hoy están teniendo con Paraguay una política bastante firme. En eso también voy a la política de relaciones exteriores bastante buena que está teniendo Argentina. Por ejemplo, en noviembre se va a hacer la cumbre de Cádiz, una cumbre en Cádiz, en España, en los países de Iberoamérica, entre los países de Iberoamérica, a donde, bueno, Rajoy es el primer ministro español, se encontró en la situación de tener que mandar las invitaciones formales. Cristina Kirchner y Dilma Rousseff respondieron a esa invitación: si va a Paraguay, nosotros no vamos. Automáticamente Brasil, Argentina, son las dos economías más poderosas de alguna manera del Cono Sur. Rajoy dijo, bueno, si tengo que elegir entre Brasil y Argentina y Paraguay, que encima está tan cuestionado y todo lo demás, no lo invito a Paraguay. Y no se invitó a Paraguay. No se invitó a Paraguay, a tal punto que ahora la ONU, en la ONU va a haber una reunión entre Federico Franco y Rajoy para ver si eso se convierte en un incidente diplomático o qué, con respecto a esa invitación. Mega cuestión, Siria. Siria. A hablar ahí en la ONU. Uno que anduvo tocando por Siria, loco, es el gran persa, Ciro. We'll be right back.

llega a la Argentina otra propuesta de conexión con uno mismo. Es el Rabbi Echecopar y su programa El Arte de Vivir como un Facho. Tres niveles de espiritualidad: inicial, cacerola y mano dura. Con la inscripción al curso te regalamos un cuaderno para colorear mandala con la cara de Delfino Palacio. Lo hacemos vía Skype para que no salgas a la calle porque está lleno de delincuentes. Si querés liberar tu espíritu, acordate, El Arte de Vivir como un Facho, de Rabbi Echecopar. Eduardo Feynman y Fernando Niembro ya se anotaron. Vomitando flores sobre tu piel, vomitando flores sobre tu piel. Ojos que no duermen por mirar al sol, son como ventanas para el corazón. Ojos que se cierran no pueden mirar, son como una piedra, te pueden matar. Lágrimas que queman, sueños que se van, miedo a que aparezcan en la oscuridad. Ojo con el ojo te puede hacer mal, todo lo que miras ya no ríe más. Vomitando flores sobre tu piel, vomitando flores sobre tu piel. Del cuerpo con las manos siempre que ves, vomitando flores sobre tu piel. Ojos traicioneros saben engañar, cuando ven la sombra piensan que es verdad. Del gato con verde no saben mirar, ojo con el ojo te puede matar. Dedos que engañan, cuchillas que nunca descansan, pupilas que sueñan descalzas, viven del sol que no ve. Vomitando flores sobre tu piel, vomitando flores sobre tu piel. Ver el cuerpo con las manos siempre que ves, vomitando flores sobre tu piel. Del sol que no ve, dedos que engañan, cuchillas que nunca descansan, pupilas que sueñan descalzas, viven del sol que no ve. Estábamos con Siria, Tano. Estábamos con Siria, temón de la Asamblea de la ONU, que va a tener que discutir un poco qué hacer con lo que está pasando en Siria, y hay muchas posiciones muy diferentes. Principalmente las podés resumir más o menos, tratando de forzar un poco la cuestión, la podés resumir en tres posiciones. Está la posición más prosiria, si se quiere. La prosiria. Que está con Bashar al-Assad, que es el presidente sirio, que es principalmente Irán y algunos países árabes. Está la posición yanqui, que es compartida con la Unión Europea, que va un poquito más despacito, diciendo, prácticamente los yanquis, para hacerla muy corta, tienen un problema interno que se va a resolver en noviembre con las elecciones, entre ahí republicanos y demócratas, también. Y ahí está un poco la decisión de lo que van a hacer, aunque siguen financiando a los grupos opositores que están haciendo desastre, en, claro. Sobre todo en la frontera entre Siria, Irán y Turquía, que es una zona muy, muy caliente en este momento. Y después está la posición más guerrera total, que es la de Israel, que ya tiene todos los cañones puntados directamente hacia Damasco, esperando, digamos, que de alguna manera se justifique lo injustificable, claro, exactamente, y puedan actuar, exactamente. Igual ya vienen actuando un poco en ese sentido, ¿no? Y ahí vienen actuando mucho, porque lo que está pasando ahí es que se están metiendo de alguna manera las potencias occidentales en financiar con armas, en financiar con lo que es sobre todo dinero. Ya Francia, Inglaterra, Estados Unidos declararon oficialmente que están financiando a la oposición siria. Turquía también está metida en esa. Turquía es también un jugador importante ahí, porque linda directamente con Siria en el sur, en lo que muchos llamamos Kurdistán en realidad. Ajá. Porque ahí hay un problema muy grande sobre ese territorio, en esas tres fronteras, que está reivindicado por el pueblo kurdo desde hace muchísimos años, pero que sin embargo es parte de hoy de Turquía, Irán y Siria. Y bueno, y ahí se está dando algo que es muy, muy raro, porque los medios de información están dando informaciones que yo creo que son falsas directamente, acerca de la avanzada de los rebeldes sirios. Rebeldes, claro, tómenlo muy entre comillas, porque en realidad la mayoría son mercenarios. Y en realidad lo que está pasando, cuando uno va a mirar un poco otro tipo de información que sale sobre todo de Rusia, China, que están jugando un papel muy importante ahí, lo que está haciendo el ejército sirio, que no es ningún ejército boludo, o sea, es un ejército, Irán y Siria tienen ejércitos en serio, lo que están haciendo ahí es la típica tenaza, digamos. Los están arrinconando en la frontera con Turquía, claro. Ya los cabecillas rebeldes están en Turquía, no pueden entrar a Siria en este momento, y todo el conflicto grosso se trasladó ahí. Ahí, de todas maneras, lo que salta más allá de lo militar son los problemas diplomáticos y los problemas de intereses. Rusia tiene intereses en ese lugar, China tiene intereses en ese lugar. China y Rusia forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y ponen el veto a cualquier intervención armada de cascos azules, Naciones Unidas o lo que fuera. Entonces, ahí Estados Unidos tiene las manos atadas, pero al mismo tiempo hay otros intereses de corte mucho más imperialista, ¿no? Que tienen que ver más que nada con las potencias europeas, que tienen que ver con Estados Unidos, que ahí están haciendo un jueguito, sobre todo para acorralar Irán. Yo tengo una posición tomada en ese sentido. Yo creo que lo de Siria en este momento se lo puede analizar de dos maneras, una un poco más micro y una un poco más macro. Si vamos a lo micro, el gobierno de Bashar al-Assad, digamos, no es un gobierno revolucionario progre de izquierda como nos gustaría a muchos, digamos, ¿no? No es un gobierno popular. Tiene sus cosas. Hay que entender también el tipo de cultura, sobre todo cómo se mezcla la religión con la política, con un montón de cosas. Entonces, si uno va a lo micro, sobre todo con cuestiones de género, sobre todo con un montón de cosas que suceden ahí en Siria, por ahí no está del todo de acuerdo con cómo se están moviendo. Pero al mismo tiempo, si uno va a una idea un poco más macro de cómo se está dibujando el tablero, yo creo que lo que está pasando hoy a nivel mundial es que se está redibujando el tablero, la crisis europea, lo que pasa con las elecciones, es una versión 2012 del, claro, TEC, así. Vamos a hacerla lo de que nuevo, pasa tenemos con que empezar las más elecciones otro en Estados Unidos, las elecciones en Venezuela, la crisis, claro, europea, lo que está pasando en Siria, lo que va a pasar en China cuando se cambien los cabecillas del Partido Comunista, por ejemplo, que ya se está dando de todo ahí para ver quién se queda con el poder. Es como que se está rearmando un poco el tablero mundial y estamos viendo quién se queda con qué parte de la torta. Entonces ahí Siria es una parte muy importante y a donde hay una escalada bélica muy importante de hace un montón de tiempos. Entonces en una idea un poco más macro, obviamente Siria, Irán, Yemen, Omán, Arabia Saudita también, Turquía, se transforman, digamos, en zonas extremadamente calientes que no querés que caigan en manos, por ejemplo, de Estados Unidos, como claro. Ha pasado con Irak. Entonces, y también se le está dando bastante vuelta, ¿no? Lo de Irak, Afganistán. Así que esa es más o menos la situación, que es muy compleja, muy, muy difícil, que se va a estar tratando ahora en la Asamblea de la ONU, ¿no? Yo también, cuando sea grande, también quiero ser como el Tano. Clarito, Tano. El Tano siempre la clarifica muy tac ahí. Es muy, muy, muy aclarador. Como para escuchar una canción. Sol latino gambeteando el amor de un cruel enemigo, tantos años escondiendo debajo la alfombra, el hambre, la violencia, la lucha y la bronca. No quiere caminar, uno quiere braguetear, uno se engorda la deuda, después no titiretea. No necesitamos un puto centavo, de tus manos asesina, de tu puño ensangrentado. No, no, no, no, no, ya no. Apropiarte de todo el planeta y en cada recoveco sembrar tu jodida mierda, que no ha manchado el fato del yankee en Colombia. Lo único que quieren es tomársela toda, armarse un lagarto de Chicago a San Diego, que Bush declare la guerra del mandibuleo. Bloquean petróleo, te ofrecen rosquilla, inventan una guerra pa' dejarte de rodilla. La chef Afganistán hoy le toca a Irán, mañana está seguro que por lo nuestro vendrá. Los hijos de puta nos quieren vender, es un veneno de vida. Y terminamos todo en cana. Escuchame policía, porque mierda reprimí. No ves que te están cagando igual o peor que a mí. Sacate su uniforme de milico asesino. Todavía no te enteraste, vos también sos argentino. Ellos financian los golpes de estado y así cogen al pueblo latinoamericano. Nos quieren incendiar, nos quieren explotar. Si ya que juega con fuego, fuego le vamos a dar. Lo que han petróleo te ofrecen rosquillas. Te inventan una guerra para dejarte de rodillas. Al chef Afganistán hoy le toca Irak, mañana está seguro. Lo que por lo nuestro vendrá. Los hijos de puta nos quieren vender. Su veneno de vida, son pelicanos. El gringo está duro y no quiere entender. Aquí siempre subimos. En mi lugar. is America. We kick ass. This is what we do. Go ahead and laugh now, but the tomahawks are coming, and we will smoke your sorry asses. God bless America. La sobremesa de Chaplin. Nos metemos en la parte deportiva, pero hoy no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica. Y desde el azar. Y desde el azar también, pero no tanto, Nico. Por eso estábamos esperando este momento junto con Elma. El mismísimo Manuel Canosa, que está con nosotros en el estudio acá. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo no. Una alegría que esté acá, Manu, en la sobremesa. La cuestión es la siguiente. Ha llegado otro amigo de la sobremesa, que es el Turco, que se está yendo para un congreso. El Turco es una mente brillante, de esas mentes brillantes, y se va para un congreso. Entonces está recaudando, porque viste que esto de estudiante autogestionado es así. Se complica. Y el loco se mandó un prode. Así que ahora, como vino a la sobremesa, le dijimos, la sobremesa va a comprar prodes. Lo hacemos en vivo. Exactamente. Lo estamos pensando hacerlo en vivo, Nico. Claro, y estábamos buscando un tipo que no mire solamente con los ojos del fanático, sino un tipo que pueda mirar un poco más. Claro, de hecho, Manuel es fanático, así que es uno que... Por eso mismo lo trajimos al Nico ahora, para que lo ayude al Manu, porque si no... De hecho, es para que me ayude a mí. Claro, yo también soy fanático de River, pero ya te digo, antes de mirar el Prode, River pierde con Arsenal. Ya lo pone así. Anotalo. Yo voy a poner esa fichita, a ver si me para permiten acá la lapicera. Yo por sentimiento voy por River. Sí, para que vean lo objetivo que soy. Yo también local, Vamos con Arsenal ahí. Pierde River. Pierde River, sí. ¿Cómo empieza? Y después tenemos Vélez... Mirá qué partido, che. Vélez-Colón. ¿Vélez de local? Vélez juega de local. Para mí gana Vélez. Gana Vélez, ¿sí vos? Para mí es un empate horrible. Yo voy... Están jugando bien igual los dos. ¿Yo lo vi el otro día? Sí, pero igual... Voy con el empate. Colón se ha caído bastante horrible. Que perdió con San Lorenzo. Yo le voy a tirar una Vélez acá. Le voy a tirar una Vélez. No me gusta Vélez, pero esto es un negocio. ¿Viste? Confía en mí, Faca. Mirá. Sí, vamos con la del Nico, tal cual. En esa me tengo fe. Entonces acá marco Vélez, loco. Nico, Racing Club San Lorenzo. Dificilísimo de amargo. Vuelo a un empate 0-0. Huele empate 0-0. Es mezquino de ambos lados. Porque, diciendo sí, vamos a jugar con 9 defensores no cada se puede uno. Menos uno con menos uno. No, gana Racing. 0-0. Gana Racing. Gana Racing. Perdón, gana Racing. Perdón, gana Racing. Segurísimo lo tiró, ¿no? Yo para mí se viene el empate también, malazo. Yo te digo empate malazo se viene. Me parece que es un 0-0. Yo se lo voy a dar, un cabezazo de Stracoalur si gana San Lorenzo 1-0, minuto 48 del segundo tiempo. Ah, bueno. Y Stracoalur está jugando San Lorenzo, ¿no? Stracoalur sí. Sí, ustedes se fijaron que el Prode tiene dos, hay que llenar dos. Claro, dos. Yo no me estoy llenando uno solo. Después, así, porque después no me quedo con nada. ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo lo compruebo después? Claro. Muy bien ahí. Bueno, acá íbamos por Arsenal, habíamos dicho. Sí, Arsenal. Arsenal River Plate. Acá el Sebastián no, que tiene el corazón ahí puesto. Sí. ¿Y Canosa? Canosa, Arsenal. Arsenal. Sí. Permíteme, Seba, acá. Arsenal local. Arsenal. A ver, acá Arsenal. Y River. Arsenal de River. ¿Sigue? Godoy Cruz Estudiante. Ahí estoy medio. Estudiante está jugando muy feo, loco, ¿no? Yo me la juego por el local. Godoy Cruz. Estudiante está jugando muy feo y Godoy Cruz un partido feo, un partido bellísimo. Y sí, así. ¿Está el Turco Asad en Godoy Cruz? El Turco Asad sí. Es bueno el Turco Asad, Ramírez también. Y Diego Caña del otro lado, mirá. Dos técnicos de Bianchi ahí, mirá. Se puede armar algo lindo ahí. Sí. Pues... azul para nuestro rey, rey de los que no tienen ni para comer, afila el cuerno que nunca se irá, esto es así, siempre fue igual. Feliz, no existe un hombre para servir, No vale nada lo que vos decís, pero no tengas miedo del arlequín. Solito vas, solito vas, solito vas, solito vas. Más sonrientes hay en el cartel. Ríen de todas las cosas que nos van a hacer. Volvete globo que nunca se irá. Esto es así, siempre fue igual. A decir que bueno el amor no va a fingir, como muñecos de un final feliz, durmiendo alegres el porvenir. Pero solito vas, solito vas, solito vas, solito vas, solito vas. La información es poder. Sobre los medios, un debate entero. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Hace uso de la palabra la señora Presidenta de Nación. Argentinos, argentinas, hemos hecho más que nadie en la historia para terminar con la explotación de los trabajadores, para calentar esta economía de consumo, para que explote cuando nosotros ya no estemos. Ya di todo, todo lo que tenía que dar. A mí no me van a correr ni con los hermanos Suculini. Argentinos, argentinas, estoy haciendo un inmenso esfuerzo personal y hasta físico para seguir adelante. Me duele la ciática que da calambre, pero sigo acá, de pie. No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radio Nauta, 106.3. Sos hippie y antisistema, pero la calvicie te pega como cualquiera. No te preocupes, llegó para vos el nuevo Pelufo Pelucas. Pelucas 100% orgánicas, hechas de filamentos de cáscara de plátano. Porque vos querés proteger la naturaleza. Las pelucas Pelufo las usás 4 meses y una vez que se pudren las tirás a tu huerta orgánica que tenés en el fondo del jardín. Si te prendes un porro y se te cae encima, no te preocupes porque no son inflamables como toda peluca. Pelufo Peluca te esperan. Encontrarnos en cualquier encuentro de permacultura. Yare, are, Krishna, Krishna. Pitufo Pelucas y olvídate de la calvicie. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. La última, Nico, y vamos a los deportes, loco. Tigre. Dale. Belgrano. Tigre, sí, Belgrano. Es el local Tigre. El local Tigre. ¿Y qué empate? Decir eso? Empate. Porque Belgrano, viste, como que... Vos sabés que el secreto del PRODE es el empate, loco. Sí, pero... hay que pegarle igual. Hay que pegarla, sí, pero... Lo que pasa es que el deporte es empate. Tanto. Empate. Vamos empate. Con el empate, bueno, ahí ya más o menos lo estoy llevando. Espero, sí, que tenga suerte. ¿Así que están jugando al PRODE, che? Sí, pintó un PRODE sobre mesa acá. Está difícil la fecha, me parece. Abastecido acá por el Turco Mirmeta Rock. Así que bueno, pero vamos al deporte, Nico. Vamos al deporte, porque no todo es azar. Claro, como viste que está difícil el PRODE, más difícil está lo de River. Más difícil está lo de River. Te digo porque estuve, ¿no?, en la cancha. Es más fácil ganarse el PRODE, sí, sí, sí, que sin duda ir a jugar a River, quizás. Podemos, sí, sí, decir, sí, eso, ¿no? Se podría decir que sí. Pero ¿qué es lo que falla? Yo no entiendo, no llego a entender qué es lo que falla. El equipo, el técnico, para... A ver, una opinión tiene que ser... En yo fin, no voy a opinar, buscando la objetividad, voy a opinar, ¿no? Porque sí, yo te digo, saldría mucho mi hincha de Boca de adentro. Y... Va más allá de lo que tiene que ver con la cancha, con el partido en sí. El técnico, o sea, ya River está. No, atravesar... Almeida ya está. Te hago una pregunta fuerte. Almeida ya se tendría que haber ido. En realidad, tendría que haber ascendido y decir, bueno, me voy. ¿Alguna vez River jugó al fútbol desde que Matías Almeida es el director técnico? En Nacional B, fueron 40 partidos. Hubo una racha de 10, 15 partidos que jugó al fútbol. Ninguna, y lo grave es que ni siquiera nunca se podía sostener, porque había momentos de buen juego, entre comillas, pero que duraban 5 minutos, ¿entendés? Claro, ni siquiera, no, te conformaba con 15 minutos en 6 meses, viste, partido, y si, no, estamos errando leche. Y bueno, en la B Nacional, de hecho, regalaba todos los primeros tiempos, 0-0, y en el segundo recién sacaba alguna diferencia. Bien. Y eso demostraba también, ¿no?, lo que... Sí, yo el otro día vi el partido con Racing también, loco, sí, horrible, desastre, horrible. De los, mira, dos lados, Racing también. Sí, horrible. Yo estuve en la cancha, me fui a la platea esta vez, ¿viste? Yo siempre veo a la popular, pero esta vez tuve que ganar la platea, viste, como para ibas, capaz que ibas un poquito más dañado del sábado a la noche, claro, capaz, no, que... pero además para manifestarme, ¿no?, como hincha. Porque, ah, directamente a la manifestación. O sea, si uno va a la popular y se pone a decir algo contra la dirigencia, lo más probable es que se coma dos o tres viajes. Ah, mirá, no se puede, hablar mucho allá, comprendo. Así, ¿viste? Pasarela de medio, sí, botón, ¿viste? Y medio botón, y bueno, ¿te acordás cuando le quería cortar la barra? ¿Te acordás cuando en el 98 le quería cortar el pelo a la selección, que no dejaba, que no fue redondo, pero sacó a redondo, alto 5. Pelo corto y sin arito. Sí, alto 5, sí, tenía, porque tenía el pelo largo. Se perdió, sí, a redondo. Y después, boludo, y después Pasarela terminó dirigiendo River y el capitán era el de News, loco. El de Ñul, que tenía rastita, que se había quedado pelado con Rocha. Belucci, era el capitán. Sí, y mirá, sí, vos, digo, este botón se quería hacer cortar el pelo y ahora el capitán de River se arrastra, boludo. Yo me imagino. Ve Pasarela, que sos un salame. Viste que el otro día de lo que pasó. ¿Contra quién fue que jugó el River el partido anterior? Que se metieron. Con Vélez. Claro, viste, eso. Para mí eso está mandado también. Ah, ahí, eso, obviamente. Claro, a agitar en la tribuna, ¿no? De hecho, si como te decía recién, si a mí se me ocurre ir a abrir la reja de la cancha de Vélez, lo más probable es que venga, se baje un tipo de la barra y me pegue otro dos o tres viajes. Mira, claro, y me baje de ahí. O sea, exacto, no es más que eso. O sea que obviamente había una orden ahí de hacerlo de la barra brava y por orden de alguien. O sea, y che, pero si ponele que Almeida, bueno, no aguanta más, vuela, y Ramón es todo lo que dicen, pero Ramón, se pueden llegar a esa diferencia con Pasarela, pueden llegar a aviarse. Uno viniendo de Pasarela, yo no me espero nada bueno, porque la verdad que es así, o sea, ya tuvo muchas oportunidades, de hecho a Ramón estuvo con él en la previa a las elecciones, digamos, se juntó con él como para decirle al hincha al técnico, unidad, a Ramón, claro. Bueno, Astrada era el técnico, lo echa, y cuando Ramón se ofrece, ¿quién viene? Capa dirigió a River, loco. Nah, ustedes tienen... De la comisión directiva, el único que quiso a Capa fue Pasarela, el resto quería a Ramón. Bueno, ahí te das cuenta, ¿no?, cómo se maneja Pasarela. El Capa, listo, fue Capa. Siempre dijo que era hincha de Boca, ¿viste? Siempre sí, lo dijo él. Él lo claro en un momento ahí. Lo dijo. Pero bueno, y... la verdad que yo como hincha de un club, la verdad me llamaría mucho la atención si el presidente... Claro, bueno, entonces lo que yo tengo otra teoría, Seba... pero no quiero polemizar. Porque no, si polemizar. No voy a polemizar. Y bueno, polemizar. Yo a Capa lo banco. Para mí el momento de Capa fue en el momento peor de River. Fue un momento estructuralmente difícil. Fue el momento, momento difícil. Creo, o sea, que fue el que le pagando sueldo hasta hace poco, ¿no? Sí, claro, a Elia Estrada. A todos, porque quemaron como 5 técnicos en el torneo. Bueno, hablando de pagar sueldo, yo creo que bueno, ayer Almeida tenía que haber renunciado después de lo que fue el partido. Porque, ¿por qué? Explico. Era el partido en el que él se jugaba la continuidad, lo sabían todo. ¿Y qué podés encontrar de un equipo que no, que nada, no da dos pases seguidos, no patea el arco? O sea, en el momento que le tenían que responder era ayer. Si de verdad los jugadores querían que él siga. O sea, no pasó nada, él estuvo. No pasó nada, sí, no hay reacción, no hay reacción. Todo el partido encima parado. Ni el Gabi Amato ahí atrás puede tirar, ni una pared tira el Gabi Amato ahí. Está parado pintado, en la B larga de la publicidad de Banco Francés, en el cartel, encima en la B larga, parado todo el segundo tiempo. Así. La misma cara, no sé si habrá pestañeado, yo de la Belgrano Alta no veía eso, pero no se movió. No se mueve. Entonces, ¿qué podés pretender de un equipo que su técnico tiene más preguntas que... respuestas? Que ni siquiera una respuesta, o sea, porque no. De una, está complicado. Quema jugadores, está complicado. Un jugador va a titular, después del otro partido no concentra. No sé, el caso de Lanzini también, que estuvo varios partidos. Tocando dos pelotas por partido, como Trezeguet, que tocando dos tiene que hacer dos goles. Dos pelotas. Es mucho, loco. No vale darle 10, capaz que mete dos pelotas y ayer el segundo tiempo de Trezeguet no podía ni caminar. La cancha por ahí en la tele no se ven esas cosas, claro. Porque sigue la pelota. ¿Y para cómo los conectó Cajay? Los conectó Cajay. La de Boca, se lesionó Maidana. Se lesionó Maidana, otro también. 6 meses de recuperación. Che, con River no tenemos que pegar un tiro, oscuro. Básicamente, ¿no? Para atrás. La verdad que sí, bueno. Podríamos pasar a otra cosa un poco, no sé, para otro costado, igual, para otro lugar un poco más alegre. Sí, ¿no? lo último que te digo. No digo que más alegre, yo digo que Boca es, no sé si es más alegre que River, pero. En relación a River, lo último yo que diría digo, que sí, es que, pero no quiero contradecir, claro. Porque sí. Pará, ¿qué quiere decir algo? Sí, lo último, que yo como hincha apelo a que Pasarela se juegue la última ficha ante las elecciones del 2013, contratando a Ramón Díaz, que a mi entender generaría una atmósfera totalmente positiva en lo que respecta al hincha, al jugador. Ya estamos entrando en la metafísica, nosotros andamos con el ajo, papel anda con el ajo. Claro, papel anda con el ajo. Sí, ha cambiado, loco, ha cambiado. Se habla mucho de ese típico murmullo en el Monumental, que la pelota no entra. Yo creo que eso cambia. Sí, va a cambiar, si Ramón fuera el técnico. Hay que ver si Pasarela se baja de esa nube de ego en la que está subido desde siempre. Le hacemos escuchar una canción a Pasarela. Dale, Pasarela. Para qué lugares lo lleva. Siempre diferente, siempre, siempre diferente. canción de amor. Una más y cuántas más. Ya no sé, perdí la cuenta. Esta no es especial y no es para vos. No, Magdalena. No, Magdalena. No, Magdalena. Vamos. No, Magdalena. No, Magdalena. La sobremesa de Chaplin. Y así que lo agarraron pitando loco a Chávez. Parece que sí, parece que se confirmó que el que era saltó un, la ficha en el barrio, eran ahí. Eran ciertos los marihuana. Los resultados de la prueba y dicen era que era marihuana. Dicen. No sé, acá el Faca tenía otra teoría que yo también creo que puede ser real porque era para mí la juegan por ahí, pero puede que estaba tomando otra cosa el loco alguna vez. Y como decís, bueno, esto ya está, se pudrió, vos para cómo no peleaste nada, el loco te cagó a trompada, claro, con 11 rounds sobre 12, todo. Vamos a salir con que es esto. Y claro, nos quedamos todos en el molde, voy a volver a torta esta que te la va a llevar otro día o por otro claro, lugar. Bueno, el rumor que se corre. Para mí, pero porque yo soy un desconfiado bárbaro. No, porque sí. Maravilla una vez dijo también, una vez dijo, y cuando le propuso la pelea, dijo, yo este le peleo, pero háganle el doping. Claro, yo le voy a pelear, verdad, pero háganle el doping. Ya le tiraba esa Maravilla. Sí, hace bastante tiempo ya. Lo dijo así. Por eso. El rumor, digamos, que corre es que fue la noche anterior a la pelea. En una especie de, bueno, vamos a relajarme, voy a dormir. Se fue un cuetín ahí, le saltó la ficha. Para dormir un poco más tranqui. Y en el boxeo también, por otro día hablaba con otro loco, no sé quién era, y me decía como que hay, en varios deportes, en varias disciplinas, las drogas prohibidas, que tienen una condena, una sanción así, disciplinaria, y las otras son las que sacan ventaja ya, como que claro, están diferenciadas claro, en dos. Claro. Entonces vos fumás un cohete, sabemos que no va a correr más rápido. Claro, por eso, digamos. Pero te la tenemos que aplicar igual porque está prohibida y no sé qué. Claro, pero no te quito tu no sé qué. Claro, de no hecho sé se denominan drogas sociales, más que por nada ahí, por el ejemplo del deportista, ¿no? De que vos decís, no, como el campeón mundial de peso pesado, ¿cómo va a hacer eso? ¿Viste? Claro, es como que no se contradice. La boludez, digamos. Ahí, sí, tal cual. Pero bueno, entonces viste con esa me. ¿Sabés lo que vi también el otro día? Vi así como que lo comparaban a Maravilla con Ringo Bonavena, con las declaraciones antes, Bonavena le hacía a Mohamed Ali, le decía, y que él se había enterado que no había ido a la guerra, y le decía, ¿sabés por qué no fuiste a la guerra? Le decía a Mohamed Ali en la cara, le decía, porque sos un gallina, le decía, cuá, cuá, cuá, y le hacía así en sí, la sí, cara, se lo hacía. Ringo antes Bonavena, de, pelear, de hecho, estuvo a punto de ganarle a Ali en los mejores momentos, ¿no? Sí, pero Ringo. Sí, sí, llegó hasta el último round, llegó al round 12, y bueno, como sabía que por punto iba a perder, algo parecido a lo que hablábamos, ¿no?, de Maravilla la sí, semana pasada, sabía que iba a perder, así que tuvo que salir a buscar en el round 12, y bueno, se comió una mano del morocho que lo conectó. Lo conectó, lo mató. Lo conectó. Pero llegó hasta el round 12. De una. Y qué loco la de Ali Foreman es la otra, ¿no? Esa, qué pelea. Esa también, brother, esa es una pelea que pelea, se recuerda. Lo viste porque dicen que todo hoy es show business, ¿viste? Todo claro, esto ya es cada vez más show business, claro, tenés que tener una buena previa, la pelea es buena previa. ¿Viste que además Maravilla salió con la camiseta de River? Salió con la camiseta de River. ¿Y qué dijo? Que quiere hacer su pelea en Argentina, en el estadio River Plate. Sí, sí, que de hecho se dice que va a ser entre febrero y marzo. Yo estaba para agarrar de técnico, Maravilla, capaz que lo puede llamar ahí para que agarre de técnico. Para motivar, para decirle, Funes Mori, si no la metete. Claro. Pero yo acá afuera 12 rounds. Un cross de derecha. Un gol al partido o acá afuera 12 rounds conmigo. Un cross al mentón. Así loco, con todo. Y ponete las pilas y embocale el arco. Como. Sí. Puede ser, ¿eh? Como Grigol, ¿viste? Que le pegaban el pecho. Claro. En el pecho, cachetada, una todo. Cachetada. Sí. Salía el equipo. ¿Sabés qué te espera Maravilla ahí en el túnel? Claro. ¡Bum! Funemori, ahí dice que salí despiertito. La metió o la meté. Salí despiertito. Y yo creo que sí. Pero cuestión que. Que bueno, saltó el cohete por saltó ahora. El doping, sí, sí. Se confirmó que. Cohete de Junior Maravilla, de Junior Chávez. No se confirmó lo que puede ser una hipotética sanción. Y tampoco se sabe. Tenía que devolver la que había cobrado, me parece. Sí, capaz. Iba a cobrar como te digo, una guasada. Sí, una guasada. Igual el padre ya había juntado algo antes. Sí, también. ¿Y hubo aparte algún otro tipo de deporte, Nico? Hubo otro deporte. Y otras declaraciones. Otras declaraciones, por ejemplo, en el tenis. que no tanto en lo netamente resultadístico, se podría decir, sino en lo que dijo Guillermo Vila. El Willy Vilas. El Willy Vilas. La gran Willy es por el Willy Vilas. Es claro. Por el Willy Vilas. Sí. Bueno, dijo que, o sea, en realidad se postuló como futuro capitán del equipo de Copa Davis argentino. Arranca eso. En el tenis se matan, loco. En el tenis son muy yo, no tengo nada en contra de los tenistas, nada. Textual de Vilas dijo, el destino de un buen jugador de tenis es ser capitán en la Davis, es algo obligatorio, no lo podés evitar. Mete un poco de presión, ¿no? ¿Viste? Diciendo, no lo podés evitar. Y el de ahora, un poco en directa. ¿Quién es el técnico ahora? Ahora Martín Jaite. Sí, Martín Jaite. Claro. Martín Jaite. Pero bueno, pero Martín Jaite quedando afuera de la semifinal. Bueno, de hecho es como que se renueva constantemente eso. ¿Cómo? Todos los años hay un capitán distinto. Antes fue Luli Mancini, claro, cuando se jugó la final con España, allá en España. ¿Y el Vila este ha sido entrenador de alguien alguna vez? ¿O? No. Es como el Maradona. Fue jugador y quedó en esa. Es como Maradona, ahora viene la parte populista. No sé, capaz que el tenis le cabe. A mí no me cabe nada a Vila. No me cabe nada por su forma de ser. De hecho, a mí tampoco. Un ganador, pero en su pensamiento no me cabe nada. Sí, justamente. Si yo no tengo bien estudiado los libros. Sí, estábamos recordando ahí con Seba unas declaraciones de Vila hace ya un tiempo. Que se hizo rockero en una autoridad, ¿se acuerdan de esa? No, la verdad que no. En un tiro, el loco tienen, bueno, mucha guita, ¿viste? Que juntan ahí. Sí, obviamente. Deja el tenis y se arma una banda de rock y el loco sabe tocar con Papo, boludo, tocó en algún lado, pero malísimo, mal. Pero con todo el billete que tenía, le contrataba a los músicos. Una banda del Monoburgo. Y giraba, claro, y giraba el loco tocando ahí. El mono, no sé, como músico, pero le ponía una banda. De hecho, el velorio de Papo, uno de los primeros que aparece en el velorio de Papo Vila. Es Vila. Mirá, con campera de cuero y moto aparece. Bueno, recién nos estábamos hablando con Seba de unas declaraciones de él hace un tiempo que decía que para él, si van el primero del ranking y el tercero a un restaurante a comer, pide primero la comida del primero. Claro, esas pelotudeces, ¿no? Todo tiene derecho el primero, no el tercero. Tal cual. Muy de esa, muy de que ganador y el perdedor y nada. No disfrutar en el medio, ¿no? ¿Viste? No, pero además nada, una estupidez, porque plantearte eso bobera. Ya tenés que estar muy al pedo, me parece. Sí, totalmente. Llegar a plantearte eso, esa cuestión. Bueno, eso era lo que referenciaba al tenis. Después también hubo vóley. Hubo vóley. Con el gran Waldo Cantor, no. Weber. Pero Waldo Cantor también, porque Waldo Cantor es el técnico del equipo de Buenos Aires Unido, que juega de local en Mar del Plata, donde se jugó este torneo. Mirá, que se llama World Challenge. World Challenge. No me sale la pronunciación, World Challenge. Ya, vamos con el sí, alcanza. Algo así. Bueno, se jugó Mar del Plata y ganó el equipo de quién, de Marcelo Hugo. Claro, de Marcelo Hugo. Ya el loco ya ganó, ¿no? Se batió récord de cuánta baño va a ganar. Ahora tiene este Shiva encima. Tiene Shiva, tierra. Uno de los mejores jugadores brasileños. Sí. Yo lo vi jugando vivo, loco, ese chavo. Es una bestia. Lo vi jugar en el Olímpico de Mar del Plata. Este año se cumplen los 10 años de la creación de Bolívar. Sí. Así que Tinelli decidió traerse a Shiva, claro, traerse se pegó ahí un par a un de cubano también que ya veterano, pero que en su momento sí, fue detonado, Sotomayor. Sotomayor. No, es otro. Sotomenor. No, tengo el nombre sí, ahora. Sí, pero me acuerdo de unos cubanos, una generación cubana ahí muy power también, de volei. Sí. Bueno, también. Yo jugaba al volei, loco, de chico. Vos jugabas al volei, yo también jugué mucho tiempo al volei. ¿De qué jugaban, che? A ver, yo era armador, loco. ¿Armador? Era armador. Siempre, toda tu vida fue. ¿Te siguió? ¿Te siguió? ¿Vos qué era? Y yo jugué de todo, pero terminé jugando de punta. Ah, mira, yo también jugué de punta. De punta, mirá. Mirá, sí. Podemos hacerlo cuando quieran. Podemos hacer un volei. Sí, yo tenía miedo al escenario, pero. O si viene para Neco, loco, si viene para Neco en el verano. De libre me paro. Y de libre me paro. Yo de opuesto era medio pecho frío para de opuesto. No, a mí de opuesto me gustaba jugar. Sí, pero hay que ser medio líder, ¿viste? Pero a su vez me gustaba recibir, así que no tenía problema jugar de punta. Pero bueno, Bolívar cumple 10 años, así que Marcelo se trajo a todas estas estrellas para ganar todo. La liga, todo. Este torneo, que es un preparatorio, pero que de hecho le ganó la final a un equipo brasileño que se llama Super Imperatriz. Mirá. Que también, que el voleibol brasileño tiene un sí, buen tiene nivel. Tradición, loco. Le ganó 3-0 en la final. Juegan muy bien los brasileños. Tranqui, Bolívar. 3-0 en la final a los brasileños. 3-0, ahí con Giva. Está repower. Si no, se había armado con todo, Milinkovic. Bueno, no, Milinkovic está jugando en el equipo en que salió tercero. Que en Bolívar el en un momento Buenos estaba Aires. Jugando media selección. Sí, todo. Y además Weber es el técnico de la selección y de Bolívar, así que también muchos jugadores que él tiene que proyectando ahí, ¿no? Para lo que es la selección mayor, también se lo lleva a Bolívar y más o menos mantienen esa me dice base. Acá Hugo Conte. El Conte. Hugo Conte. Hugo Conte estuvo jugando en Bolívar, loco. No, Hugo Conte no. Hugo Conte no. Conte fue el que resistió. Hugo Conte no. Conte fue el que resistió, loco. Conte en los últimos años jugó en Roja Jolen, en Roja, Swiss que estaba Medical. Pergolini. Pergolini, Roja, ahí está. Roja, también jugaba Ferraro, que era el armador. Te informa muy mal. Enano, Ferraro. Sí, yo soy de Juárez y bueno, Vélez, acá de Capital, estuvo jugando 3 años, 3 ligas. como local allá en Juárez, porque allá no le iba a ver nadie nada. Y bueno, llevaba un equipo de primera, supuestamente, a Juárez, que es un pueblo de 20.000 habitantes, generó furor de una. El primer año y la mitad del segundo. Después ya no. En Neco Loco una vez salimos campeón, Luis Fuerza de Necochea, le ganó a Ferro. Salió campeón, sí, sí. Sí, loco, todo el pueblo estábamos ahí. Estábamos, todo el pueblo entramos, loco. De los hermanos la Meana. Me jugaba Meana, exacto. Los dos necochenses. Los dos necochenses. Y de ahí jugaron, en ese equipo jugaba dos brasileros también. Unos power, no me acuerdo de los nombres. Un técnico que tuve, que era de Tandil, Christian Schenfeld, también Juan Luis jugó ahí y... Es un botón además, así que no sé, no creo que me escuche, pero bueno, si me escucha es rebotón. No, yo me acuerdo que había uno que se entere, que se entere. Sí. Pelotín González. Wow. El Pelotín González, bueno, González. Pelotín González es de Barker, que es un, es de Barker, un pueblo, que es, sí, partido de Juárez. Sí, sí. Y en Juárez cada vez que iba a jugar, no lo podían ni ver porque allá en Barker, medio como que se quieren desligar de Juárez y se hacen los tandilenses, ¿viste? Ah, mira, mira, mira. O sea, los locos se van para Tandil, ahí para la potencia. Se vamos a Carrefour, claro, vamos a Carrefour, nos llevamos toda la compra del mes, ¿viste? Juárez lo odian. Así que Pelotín, y bueno, Pelotín iba, lo veíamos y Pelotudín le decíamos, claro, Pelotudín González, y corríamos. Claro, y el loco. Pero eso se divertía, sí. Pelotudín, sí, sí, sí. Chicos, de hecho, yo también era chico y la onda era ir a bardear a los otros, ¿viste? Porque, sí, loco, escuchamos algo mientras empezamos a recordar tiempos de armadores. Como Ferraro. Y como el Faca. Por una cabeza, loco. La cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? En Jujuy hay un lugar que es sinónimo de dictadura, pero también de memoria, tierra, verdad y justicia. La Pulseada estuvo en Libertador San Martín y compartió la lucha de ayer y de hoy contra el poderoso ingenio azucarero Ledesma. Memoria, tierra, verdad y justicia. Además, en nuestro número de septiembre, la falta de políticas para la atención de niños y jóvenes con adicciones en la provincia de Buenos Aires. El compromiso militante del músico norteño Bruno Arias. Talero

rojo. A mí me los ojos, viste, me entran a titilar, no sé. Sí. Pero me hace mal. Como a Chávez. Igual. A Julio Chávez, el actor. Y de Gardel, me dices. De Gardel, ¿qué tiene que ver Gardel? Le ardían los ojos. Escuchamos un tema recién. Ese tema era Gardel, el que escuchamos antes. Ah, sí, por eso. Tenía que ver. De Gardel, claro. Exactamente. Que es francés, ¿no? Aparentemente es francés, pero lo importante es que Gardel pitaba. Ah, sí. Eso está comprobado. ¿Cómo está comprobado? ¿Qué hay un par de letras, de hecho, de cosas que no se pueden hacer oficiales porque hay un estatus que lo defiende, digamos, pero Gardel tenía que bajar en algún momento. Se piensan que todo el día iba a estar ahí arriba. No. No. Entonces fumaba. Y hay una que dice: uno busca lleno de esperanza el camino de los sueños. Ahí estaba fumado. Ahí está. El camino de los sueños. Ya, clarísimo te lo dice. Y yo estuve en Colombia, estuve en la casa de Gardel, loco, en Colombia. Estuve en la casa de Gardel en Medellín. ¿Y qué tal la casa? ¿Qué, cómo era? No, está como que ahora es un... En realidad, perdón, no era la casa donde él vivió. Es era un museo. La Casa Gardeliana se llama. Y es un bar donde él asistía muchísimo, muchísimo. Y lo armaron como el bar de Gardel y todas las fotos de ahí, bien. Y es la Casa Gardeliana. Y ves que como comercio. Pero hay... Claro, porque están todas las fotitos, la cosita, vos si querés comprar algo, todo. No, nosotros no compramos nada, pero estuvimos ahí, suena el tango, viste ahí. Una rocola y una foto de Gardel muy loca ahí, foto de otra onda, loco, no siempre con ese peinado, esa que le conocemos clásica. ¿Qué ahí. ¿Qué peinado tenía como, no? Y tenía una cresta en un momento. Porque fue su época punk, ¿no? Claro. Porque el loco fue precursor del punk también. Claro, sí. El reggae, de hecho. El reggae tiene mucho que ver mucho con Gardel. Con Gardel, lo que era la occidentalización del reggae, es Gardel uno de los. Pero uno de los pilares. De los pilares. Así que bueno, fíjate qué chico que es el mundo, que al final termina naciendo en Francia Gardel y como llevando adelante siempre la bandera por la despenalización, ¿no? Un grosso, sí, ¿verdad? Sí, era un grosso Gardel. La verdad, ¿sí, que Gardel... que metieron un dato el otro día, nada que ver, pero tiene que ver con los franceses. Los primeros habitantes de Malvinas eran franceses. Mira. Esa me tiraron. Así que hay que decirle a Juan Carlos, claro, que que se Juan ponga Carlos, las pilas por ahí. Juan Carlos, Juan Carlos. No sé qué pasó. No, pero no vino Juan Carlos, no tengo idea. El que vino, o el que no vino, pero que mandó con aviso, es el primo Mariano. El primo Mariano, claro. El primo Mariano, que no venía, que está por cumplir años la lucre, así que también se aprovechamos porque después de las 12 no vamos a estar al aire para mandarle un feliz cumpleaños. Claro, feliz cumpleaños, lucre ahí. Exactamente. Hoy me lo crucé en el centro. Iba caminando, mirá, sí. Y justo iba hablando con una compañera ahí, Mariana. Así que fue un... Hola, bueno, chau. Sí, chau. Tal cual. Pero, ¿cómo seguimos el tema? Bueno, no, te decía que Juan Carlos tiene que averiguar esto que de las Malvinas. Dice que los primeros que lo ocuparon fueron los franceses y invadieron los ingleses. Bien. Después, no sé qué pasó ahí en el medio. Apareció Gardel. Así me tiraron el dato. Luego apareció Gardel y pasó a otro plano de la historia. Todo lo que fue eso. Gardel falleció, para llevarlo también, el mismo día que Rodrigo, un 24 de junio. Claro. Pero, sí. No sé, tiene... Rodrigo falleció el mismo día que Gardel. Y que mi abuelo, yo me acuerdo de mi abuelo también, pero es. Son fechas. Una de las pocas veces que jugué a la quiniela, gané por Gardel. ¿Por Gardel? Porque por Gardel. Se cumplían 70 estamos de timbero, años. Hay que empezar a tener un poco más. Ahí está, pues, timbiando mal, pero siempre. Bueno, una vez. Tratando no de nunca. No del manto de igualdad siempre. ¿Qué es el manto de igualdad? En el juego, quiero decir, en el juego. Va a buscar ahí, no en el. No estamos enfocándonos en el juego. No, pero. Vos sos toda una persona anterior al momento que compra el cartón. ¿Qué cartón? ¿De qué cartón? El cartón del bingo, vos? Porque yo estoy yendo al bingo. Uy, hace mucho que no voy al bingo, ¿eh? No, pero bueno, bien con el pro de ahí. Pues. Bueno, para mí va a andar bien, ¿eh? Habría que hacer un pro de acá en la sobremesa. Para la sobremesa también. Chaplin. Sí. Sí. Sí, mira, si de repente no cae la policía ahí enfrente. Tanto pro. Tanto pro de. No sé. Ah, hay que tener... No se debería decir así al aire. No. Menos no mal sé. Que no anda internet hoy. Bueno, hablemos despacito igual por las dudas. Despacito porque está bueno. Tengo a un peludo acá atrás que viene, asoma la cabeza. Porque también es compañero de Gardel. Y... También él fumó con él. Junto. Por la despenalización. Marcharon juntos. Estuvo en esa época con Gardel. Y el otro que también sabe quién era el que siempre anduvo al lado de Gardel. ¿Quién? Ramón. We'll be right back. cansado de esperar. Me estás pidiendo y yo lo siento. Vas a ponerme el antifaz. Estás rondando por el pueblo. Voy a salirte a buscar. Estoy saliendo a tu encuentro. La risa empieza a flotar. Muchachos, no pierdan la esperanza. Ramón ya está por llegar. Muchachos, por favor, no desesperen. Ramón ya está en la puerta de mi hogar. Ahí viene Ramón, la alegría de mi alma. Ahí viene Ramón, con la risa en su mirada. Ahí viene Ramón, despacito, casi lento. Ahí viene Ramón, el músico ligero. Museo. Hoy fui al museo. No. Te lo juro. Parece arreglado. De casualidad. Parece arreglado. Fui al museo. No, parece que te era arreglado. No, no. O sea, que yo vine en la primaria. Yo nunca fui al museo. Al de acá. Veníamos en tren. De Neco. Cuando bueno, había tren. Ya hace un par de años entonces. Sí, ahora sí, es sí. Otra cosa el museo. Yo nací en 63. Con... Chiquita. Está muy en bien. En el Paca, 1963. ¿Eh? Sos 3 años. Te bien ahí, 3 años más chico que yo. Bien ahí, me dijo el coche. Le tiré una batalla así que tenía un montón de años. Bien ahí. Bueno, no, sí. Te cuento que el museo es otra cosa. La verdad que está muy bueno. Está tiene bueno. Un montón de animaciones. Pero bueno, viste, estamos con todos los mambos. ¿Qué es lo que ponemos en el museo? ¿Qué es lo que sacamos del museo? Porque claro. Hay un montón de cosas, cosas que las que... quieren hacer pasar sí, por museo sí, sí. Y son cosas que están vivas. Exactamente. Y no sí. Son cosas. De hecho, hoy, son seres humanos en algún caso. Claro. Llegaron a tener los museos esclavizados ahí en vitrinas. Exactamente. Yo hoy no los vi. Creo no, que no, no, ya son sacados. Está sacado no, por sí, ley. Sí, está sacado por ley. Está sacado por ley. No. Si no se quiso viste comprometer ahí, digo, no, quedé pegada en esta hasta las manos. No, no, pero, ¿sabés no, que me, ¿sabés no. Que me pasó algo? Dos cosas tengo para decirte del museo. Una que a las 6 de la tarde cierra, pero para sacarte adentro empieza a sonar una chicharra que parece una alarma de incendio, más o menos, que taladra la cabeza y hasta que no te va... Te quieren sacar de ahí. Sí. Y si no te querés ir, y si te no, no, cosas. Tenés dos personas que te van diciendo, para allá, te van corriendo, bueno, y le pinta el anti ahí al toque. Y si no, te pasa lo que me pasó a mí hace un par de años, que me quedé sin querer en el buffet y de repente cuando salgo, todo apagado. Me quedé encerrada en el una museo. Una noche en el museo, viste, como la película. Mira, empecé con los carteles de salida despacito, encima estaban los dinosaurios. Empecé a correr, siguiendo los cartelitos de salida, llegué a la puerta cerrada. Y por ahí veo una lucecita, hay otra puerta al costado medio escondida y todavía había un guardia de seguridad. Pero casi termino una noche ahí adentro. No, ahora, medio loco, igual, de noche medio... el del buffet se la mandó. ¿Por qué? Porque él estaba conmigo ahí adentro. Sale rápido, yo digo, qué rápido. Te dejó ahí. Claro. Se hizo el botonazo. Qué botón, ¿no? Sí. Pero bueno, igual te digo algo, me gustaría pasar una noche en el museo. Bueno. No, yo, en serio, no es de como serio. Decir de mi fan grande fantasía, no, la de la noche en el museo. Fantasía, el museo para vos, museo. Está bueno. No, debe estar bueno. Vos los museos a mí me aburren un tiro, porque es tanta información, en tanta cosa que. Te queda el cogote, viste, ahí de leer siempre el papelito que está medio ahí. Bueno, pasa y tenés que empezar a elegir, viste. Hay cosas maravillosas, sí, estoy de acuerdo. Pero claro, viste, 5 horas caminando, salí del museo, parece que fuiste, viste, a correr 50 kilómetros, loco. Es un chanta. No, ¿cómo? Si los museos son largos, tenés que leer parado. Y además en primavera, viste, un museo, meterse adentro en un museo en primavera. Está alardeando la salida del museo. Sí, malísimo tu salida. Sí, es un museo al aire libre. Un museo al aire libre. No, con, es que hay cosas que no se pueden tener al aire libre. Tiene de barra. Bueno, ya estamos hablando de otra cosa, no el museo. No, pues imagínate un museo con barra. Buenísimo. Un museo de bebidas. También. Ay, creo que hay museo de bebidas. Sí, bodegas. Se llaman museos, pero son bodegas de bebidas. Pero vino. No son al aire libre. ¿Cómo? Son. Se llama alto museo, ¿sabes cómo termina ahí? Recopete y todo. Alto museo. El museo de la. Habría que poner un museo de los tragos locos, ponele. Los tragos más locos del mundo. Sí. Y va, y tipo catador de vinos, pero con trago. Y al no, cuarto terminé. Trago, ¿no? Olvídate, tipo andichango, terminá. Pero qué problema hay. Bueno, así que eso me pasó y me fui enojada porque... Mirá, esas cosas que hace vos, si no te vas al museo, ahí, sí. Bien, ahí. Pues yo no me cuesta activar esa, poner una... Ir al museo... zoológico también, aunque claro, me no, da mucha lástima el zoológico. No. Fui el otro día, me encontré con bastante gente conocida en el zoológico. Mirá. Y sí, no, es un bajón. Yo iba y decía... Es una ironía. Y hay un león que tiene 3 patas. No. Porque lo rescataron de un circo. De un circo. Y bueno, lo. ¿Y cómo lo están los animales ahí? Yo muy nunca mal, fui, ¿viste? Muy vos, mal. Me dicen que vos lo ves y lo ves feo, ¿viste? Cómo están mal cuidados. No, a ver, el animal en sí, no sé. Yo te digo, el espacio en el que están es súper reducido. Ah, claro, sí. Y porque están esclavizados, no es muy. Que anden muy bien. Si lo meten sí, ahí claro, adentro, dejan en 10 metros por 10 metros. Es un bajón. 30 años. Y sí, loco, te tiene que pegar eso. Sea un tigre, sea un ser humano, sea una gaviota, sea una lombriz. Es como yo vivía en el bosque muy contento, ¿viste? Caminaba. También. Exactamente. Habla de un león que lo tenía en un circo. Parece que era de un oso. Pero bueno, era amigo del león. Porque más o menos es lo no, mismo. No, porque en alguna parte no tiene una relación con el león. El león le deja el candado, me parece. Claro. El león le deja el candado ahí y le hace loco. La libertad es tuya. Viste que sí. Yo estoy viejo, me quedo. Pero vos vas a poder. La típica de película. Qué temazo ese loco, ¿no? ¿Ese yo lo canté mucho en el secundario. Day? El oso de Box Day. De Morris, claro. Bueno, loco. me hiciste acordar a los días de la primavera de secundario. Qué lindo. Que a la noche de campamento totalmente. También. Totalmente. Las canciones, ¿viste? El sí en presente, ¿cómo es también? El, presente, sí, de, sí, no presente. Sé. Presente esa de Box Day. Porque a mí se me mezclaba. Amigos. Claro, esa es otra. Amigos es otra de siempre. Es otra también. Presente de Box Day. Y el oso de Morris. Lamento boliviano también. Lamento boliviano, Granitos Verdes. ¿Sí? Y uno que yo creo que se va a seguir escuchando va a ser Corazón. Thank you. las brasas, siento el fuego alrededor. Todo lo que duele pasa, siempre se apaga el carbón. Vuela el chango por las brasas, siento el fuego alrededor. Todo lo que duele pasa, siempre se apaga el carbón. De guitarra y oh, oh, no te escondas corazón, salgamos a pelear montados al valor. Sangra el cuero, grita el alma y empuja el viento, y los ojos de un paisano mojan el suelo. Sangra el cuero, grita el alma, empuja el viento, y los ojos de un paisano mojan el suelo. La sobremesa de Chaplin. Yo vivía en el bosque, muy contento. Caminaba, caminaba, sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me... Lo que es Manos Mágicas, loco, ¿no? Este nos ponemos tema... sentimentales, nos ponemos nostálgicos y mágicamente aparece Morris con el oso. Y con él, productor artístico de la sobremesa de Chaplin, el gran Tata. Tata. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, muy contento de estar de este lado. Estoy tratando de agarrarle el ritmo a cómo vienen ustedes. La verdad que un día bastante movidito. Sí. Y me llamaron para ver, para llenar un poquito... Un tipo, sí, de... más que nada, no, como no, que... No, no, no, me gusta. Tata, ver, por favor, ¿cómo para llenar? Nosotros queremos Tata, entrevistarte poco, como artística, queremos, claro. El artista. Queríamos que nos dé tu opinión acerca de todo lo que dijo el Tano. Sobre Siria, lo que pienso. La situación, complicado, complicado ahorrar al no, Tano. Sabemos, y, que, sabemos que has estado trabajando por ahí, que tenés nuevo material, pero que todavía no ha llegado acá, claro, para al aire que de está, la sobremesa. Para sí. Que está escuchando del otro lado, el Tata es todas las artísticas que ustedes escuchan. Que las artistas, ¿cuáles serían? Las publicidades de lo que vendemos o esos sketch que largamos al aire están atrás, en realidad cortes. Delante, porque él fue, estuvo atrás y fue su origen. El gran Tata. Yo o sea que de, el originador sería. Así es. De mucho perfil bajo, realmente. Hablar del arte por ahí que, no, que pero sale, bien. Que uno conoce. Y ya no solo la sobremesa, sino que ya Radio Nauta también ya está usando la producción artística del Tata, lo cual, bueno. No te deja hablar. Sinceramente. No te deja hablar. Estoy muy contento por esta apuesta que ha hecho Radionauta de querer utilizar toda esta magia, ¿no? Que por ahí sale de mi estómago, básicamente. De tu estómago. No se piensa con la cabeza eso, justamente. Y sí, tenemos nuevas artísticas hoy, realmente por fallas técnicas no han podido estar acá, pero próximamente... Nos están esperando en tu casa. Me están esperando en mi casa, sí. Sí, sí, y siempre por ahí las escucho, las retoco. Las miro, las toqueteo. Está muy bien. Ahí hay como una relación muy sentimental una, con es una la relación publicidad. Fetichista. Sí. Sí. Son muchas también. Para que logre tener el efecto que tiene. estás tocando bien, sí, porque son muchas. Estoy tocando bien, me son estoy muchas, tocando bien. Son muchas. Che, tanto sí, sea que estábamos con la primavera, estábamos en esto de tocarse, ¿no? Y anécdota, no que te hayas tocado en primavera, no es la pregunta, no es esa, sino alguna anécdota, algún momento, alguna primavera que recuerdes. En realidad creo que es la primera vez que lo preguntamos en toda la noche, pero sí, sí, la pero verdad bueno, se ocurrió ahora y ya está. Es muy buena, me parece, la pregunta, ¿no? Sí. A ver, digamos que recuerdo todas mis primaveras porque soy una persona que ha nacido con las flores de la primavera. Ah, otro día. Y lo que pasa es que tengo una relación, viste, ambigua con la primavera. Es un momento realmente que se pone lindo, uno sabe que viene la primavera y las ropas y las vestimentas... Lo sienten y se van. Y eso es lindo. Sienten la primavera y las ropas al mueble. Al mueble. Y eso realmente es bonito, visualmente y corpóreamente se siente. Sí, totalmente. Y más que anécdotas, es como una... En esto de lo ambiguo, ¿no? Es por ahí lo malo de nacer después de la primavera, que es nacer en la resaca de la primavera. Claro. Al otro día. Comprendo. Y en realidad los recuerdos que te traen la primavera es justamente esa frustración completa, ¿no? Del día después. Donde no, bueno, tenés ganas de... Donde uno tiene muchas ganas, donde realmente uno lo que piensa es, bueno, viste, cayó la primavera, la gente salió de joda, hizo lo que tenía que hacer y al otro día es feliz cumpleaños. ¿Quién viene? ¿De qué manera? De una. Vos compraste dos cajones de birra y te dicen no, mate un jugo. De una. Prendido bueno, fuego la banda. Anécdotas de primavera. Sí, esta es una buena igual. Bueno, sí, una muy buena anécdota. Otro que tiene problemas son los alérgicos. Los alérgicos sufren en primavera, ¿no? Es porque estaba pensando... Sí, siempre vemos el lado positivo nosotros. Claro, yo te veo pensando el lado positivo, pero hay un lado negativo. Hay gente que sufre con la alergia. Mucho estornudo, claro. Lo alérgico. Sí, claro, sí, el polvo, el polen. Pero se tiene que reír de eso. Sí, pero debe ser más complicado. No hablemos de ese momento igual. Hablemos de lo lindo. Basta de la primavera. Lo lindo de la primavera obviamente es escuchar todos los años a Fabiana Cantilo en la plaza. Sinceramente las cosas es más anecdótica y más bonita por ahí de la primavera. Babasónicos me dijeron que estuvo. Estuvo en la plaza. Babasónico. Sí. Es una, yo tengo una cosa especial mal, con Babasónicos. Muy justamente. ¿Qué es esto? Realmente estuve investigando, porque los primeros discos Babasónicos me parecen increíbles. Sí, sí. Y he visto que nunca hacen temas de los viejos discos. O sea, una banda que claro, rechaza su origen, su pasado, su origen. Y está en esa. No sé, no sé si tampoco realmente sería rechaza. Es otra onda. Tan, para mí, o sea, bueno, sí, sí, está estamos. La estamos, gente estamos, que lo estamos, sigue, en la industria gusta, cultural. Pero, estamos en la industria cultural. Sí. Listo. Entonces sí. Después, vos ves que nos saca discos de uno lo ve en vivo y de Jesse con adelante, que año 2001 más o menos. Se manejan eso. No toca para atrás. Y una banda que nació a principios de los 90, que. Sí, con los discazos. Bien Ander, o sea, medio sónico, en esa movida así con. Pero con también. Sí, también le encontraron real, el gustito los babos. No, para mí siempre que le encontraron el gustito. Que la masividad, por decirlo de alguna manera, surge a partir del 2001. Y con sí, Jessico. Pero así, bueno, para la masividad hay que educarla también en cierto sentido. Hay que ponerle un sí, poco yo... de ese rock noventoso, ¿viste? Que no, totalmente. Pero no, para mí, como agarran ahí, ya se suben a esa nube de pedo de ya fue. Es una nube de pedo de colores. Esto, sabemos que esto vende así. De... Si seguimos haciendo lo mismo que ahora, vende. Entonces, ya está. Vamos a hacer esto de ahora en más. Después tocamos musiquita entre nosotros, todo, pero. Capaz que vuelvan en algún para momento. Ojo. Y sí, para mí puede ser que sí. Bueno, los Curiaki ahora quisieron volver, ¿viste? Y no suenan ni ahí. Para mí, los Curiaki son los otros. Sí, los, sí, ni hablar, ni hablar. Fue muy raro lo oscuridad que igual. Igual dos temas. Igual, yo cuando lo escuché, dos temas nomás tocaron. Después era, no sé. Abarajame la bañera. Sí, ¿y cuál otro era? La de la de, chica del estero. ¿De esa época o el qué? De ¿sí? ahora. No, no, de esa época. De sí, no, pero tiene un disco del Chaco ese. Digo cuando tocaron Chaco, la última vez. Impresionante. Y Leche también. Sí, y Leche altos también. Discos. Sí, bueno, altos, loco, buenos discos los agarramos. Pero estas cosas, viste, que suceden en la Vía Láctea. Otra, así que... ¿Qué? Decí, decí, Tata. No, no, meté, Tata. Meté. Me echan del otro lado. No, no, dale, Tata. No, no, es que estaba pensando en algo y realmente fue una duda de todo el día de hoy. Es por qué carajo hoy es un día feriado. Sí, lo tiramos lo primero y no pudimos responder bien. No pudimos responder. Seba sabía. Que sabía la palabra Tucumán por allá. Sí. Palabra batalla, tiró alguien por atrás. Histórico, otro dijo allá. Y ahí concluyó. Que para los 300 años también va a ser feriado. Tiró otro. porque también va a convenir para el feriado largo de los 300 años que esta se la conmemoremos. Qué bien, porque con esto de que como es bicentenario podés poner feriado todos los días. La que venga. Básicamente, sí, batalla que cubo, venga. Se sacó un moco rosa y bicentenario de ese momento. Exactamente, enganchado. Yo creo que a mí me parece bárbaro igual. No, ahí. Está buenísimo, realmente para la gente que quiere estar al pedo como nosotros. Sí, como un Osvaldo ahí que apareció. No, pero o está bien, de vez en cuando, sí. Que haya un par, uno se la pasa toda la semana laburando durante los 365 sí. días del año. ¿O no? Sí, suena terrible. Yo no puedo hablar. Suena muy yo terrible. Como laburante no puedo hablar. Pero sí. Uy, se está viniendo abajo. Se viene abajo la sobremesa. No, está la todo, radio. Está todo tranquilo. Se lleno de gente, ¿no? ¿Están, va a pasar algo a mis espaldas? Están poluleando por acá los pibes. Che, yo estoy esperando una canción, creo. Dale, escuchamos algo. La gente está acá, ¿no? Escuchamos algo y ya nos vamos, chicos. Sí, entonces ¿sí? saludamos a toda la gente que escuchó del otro sí. lado por antena, porque hoy nos quedamos sin la conexión cibernética. A toda la gente que estuvo en el piso, que hoy ha sido mucha. Y de una calidad humana espléndida. Así inigualable. Que muchísimas gracias a todos. Sobremesa 19, loco. Fue la sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir.